Nosotros no podemos llegar a tener la misma cantidad de información que tiene el Ministerio porque no somos, no tenemos el aparato que tiene, claro, el Ministerio, pero podemos leer los informes que ellos ofrecen a la digamos, a la población, como los boletines informáticos. En el tema de materno, de transmisión vertical, digamos, en ese sentido sí hubo una baja importantísima, porque hay muchos avances en eso y se viene aplicando mucha práctica con las embarazadas. Con el resto de los temas es todo discutible, no está bien para nosotros analizar un poco el boletín. Ellos tienen una información de que hace 10 años se sostiene una tasa de 5.500 casos anuales y una tasa de mortalidad de 1.400. Hay una diferencia de unos 40.000, pero casos, ¿no? En ese sentido. Y después, si lees la página de oficial del Ministerio de Salud de la provincia, sale anunciando que tiene unos números que veníamos manejando casi el doble de los números que ellos hicieron en esta página de la semana pasada, ¿no? Casualmente hoy vamos a tener una reunión con ellos, este tema lo vamos a poner arriba de la mesa, ¿viste? Pero son estadísticas que se manejan, no sé en qué sentido, si es para no alarmar, si es para una estrategia de avance, por el tema, porque todo esto es economía y generalmente cuando vos alarmás en economía como que se hacen los distraídos, qué sé yo, no sé. Espero que tengan una estrategia para modificar los números hacia la población, ¿no? Hola. Sí, Gastón. ¿Cómo podrías vos evaluar qué son las políticas públicas en relación a los enfermos de SIDA acá en nuestro país? En los últimos años, ¿te parece que esto ha mejorado, ha empeorado, sigue igual? No, mejorar, se mejoró por el tema de que hay entrega de antirretrovirales, lo cual no son en todos los países así gratuitos como es acá, ¿entiendes? Y en el lado de campañas de prevención se ven más que si vamos a hablar, si hacemos una comparación con el 2000, se ve, vos hoy ves por televisión campañas, no la cantidad que nosotros creemos que tiene que haber. No hay trabajo así, la población, para nosotros la población más humilde, donde territorialmente no lo vemos el trabajo. Ahí es donde enfocamos nosotros siempre nuestra mirada, en la cual es donde se ancló el VIH, en los sectores de pobreza, aunque están diciendo que hay un rebrote en sectores sociales más altos, pero como para dar una alarma, ¿no? Digamos. En el hecho de las políticas territoriales no lo vemos con el avance que a nosotros nos gustaría, como vendría a ser la atención primaria a la salud, que le correspondería a los municipios. A nivel nacional y provincial, este año hubo muchos faltantes de reactivos para cargas y CD4, y eso complicó el tratamiento de muchos compañeros. Lo mismo que hoy en día se más o menos lleva un año que no hay pases de colectivo por una resolución de transporte. Cuando ya estaba más o menos trabajado la respuesta, cambiaron las autoridades hace cosa de 15, 20 días atrás, más o menos. Y eso, bueno, ahora hay que esperar de vuelta. Ojalá que antes de fin de año se resuelva el tema de transporte, que es fundamental para los compañeros poder llegar al hospital, ¿no? Bien, Gastón, Matías de Pascuales te saluda. Volviendo un poco a las estadísticas, ¿qué tan real es que el HIV o el SIDA cada vez es más joven, más femenino y más pobre? Mira, no lo sé, sí más pobre. No sé decirte si es más femenino, ¿entendés? Sí te puedo decir que es más pobre. Después, sobre las estadísticas, ya te digo, yo no veo estadística, y se hizo una encuesta el año pasado, supuestamente un muestrario de toda la Argentina, con participación de varias ONG a nivel de cada provincia. Han sacado una información, lo cual para mí les falta un poquito más, pero bueno, es una cuestión de que por ahí los que manejan estadística, ellos saben qué muestrario necesitan, digamos. No, a mí no me es fiable totalmente el boletín, cuando no veo yo realmente los números, cuando lo analizás con alguien que sepa de epidemiología más que yo, pues no, porque yo por lo menos soy militante, pero no soy especialista en eso, no me cierran los números, a mí no me cierran. Después hay que ver, ya como te dije antes, si es una estrategia de trabajo o realmente tiran un número por tirar y decir que está todo bien, ¿entendés? No lo sé. Gastón, me quedé pensando en lo que vos comentabas en relación a que sí, estadísticamente, las infecciones por HIV están vinculadas con la pobreza. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cuál sería la causa de esta vinculación? Y el tema de, y es mucho la información y la formación, digamos, ¿no? Hay precariedad. Vos, si no tenés si no tenés recursos de los materiales en las salitas, como preservativos, ponele, no sé si vas a tener la costumbre de ir a comprar, y si tenés la plata, no sé si no te la gastás en otra cosa. Estoy hablando de sectores de pobreza, ¿entendés? No vemos nosotros que se incrementa la compra de preservativos en las farmacias, ¿se entiende lo que te digo? Uh-huh. Y tampoco vimos una masiva entrega de parte del gobierno, si no hubo, este año hubo faltante de preservativos, hasta para las mismas organizaciones. Lo loco de todo esto es que cuando te sentás a hablar con los funcionarios, te venden otro discurso, te venden el discurso de que no es así como nosotros lo planteamos, y hay que ver. Entonces, viste, ya te juegan los intereses, porque acá hay una funcionaria a nivel provincial que es inoperante o es funcional a algunos intereses, pero la siguen conservando en su lugar, se llama Sonia Quiruela. Y se lo planteamos y, qué sé yo, bueno, la siguen respaldando, ¿viste? Pedimos la renuncia ya varios años y la siguen respaldando. O hubo una retención de partidas del 2011 que están reservadas, que no se usaron en el 2012 y que en el 2012 faltaron, que fueron los reactivos. Y esa plata, y esa estaba retenida en una cuenta y no sabemos qué pasó, ¿entendés? No sé por qué no la usaron para este año. Después está la problemática de que también de que los laboratorios juegan su rol de querer incrementar sus ganancias y tiran abajo las licitaciones, ¿entendés? Entonces también ahí juegan los roles de los capitales, ¿viste? En ese sentido también se hace un poco complicado a veces, ¿viste? Ver de dónde viene la jugada. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ver por qué, si no hay una, si a los movimientos sociales no se le ofrece que repartan preservativos, a ninguno, no a un agente del ministerio aprovechar las estructuras de redes que tienen los movimientos sociales para llegar a los barrios a través de los comedores. Y ahí ya te das que no hay una política. Que me plantee la jefa del programa provincial cuál es su trabajo, dijo que tenía ciento y pico de lugares de testeo, y cuando le pedimos que nos den los listados nunca, no llegaron a más de 15. Gastón, y te hago una pregunta. Con el tema del acceso a los medicamentos, ¿cómo están haciendo por el tema de la restricción a la entrada de insumos? ¿Cómo no, se las arreglan? Los medicamentos no faltaron. Lo que faltaron fueron las cargas para evaluar qué nivel de defensa tenés y cuánto virus tenés en sangre. Y sin eso vos no podés variar mucho la jugada de los cócteles que estás tomando. Uh-huh. Eso para los compañeros que ya están en tratamiento. Después faltaron para hacer test de reactivo, aunque ellos decían test de VIH, supuestamente habían, ¿viste? Pero nosotros no nos encontramos en función. Ahora sí, ahora se plantearon una táctica más interesante, que es a todos los médicos, le están ofreciendo a que todos los médicos ofrezcan el testeo de VIH, por cualquier análisis, te vas a sacar sangre para hacer una rutina de cualquier cosa, bueno, que te ofrezcan ya realizarte el test de VIH, digamos, más masivamente va a ser eso. Pero para hacer eso tienen que tener la claridad de que van a tener los insumos para poder sostenerlo, ¿viste? Claro, y otra pregunta, ustedes desde la asociación, ¿qué solución plantean o qué alternativa pueden plantear para que esta situación mejore? No, nosotros no es que tengamos la bola de cristal, somos varias, un par de organizaciones, y esto se discute en una mesa interministerial, la cual, ponele, no funcionó durante la gestión de Scioli. Uh-huh. Ahora la están queriendo funcionar a partir del... hubo tratativas para ponerla en marcha, con un par de movilizaciones que hicimos eso. El tema es más integral, no es una visión de una organización. Nosotros consideramos que tiene que haber... en la atención primaria a la salud, desde ahí un trabajo fuerte de adherencia a los tratamientos y de prevención hacia la población. Eso se puede ir dando en el marco de que los municipios lo tomen, lo absorban. Y esa es la táctica que nosotros nos planteamos, para llegar a los barrios, ¿no? No digo de estar en las instituciones repartiendo panfletos y preservativo o en una plaza, si no llegar a los barrios ya con una marcada presencia territorial de parte de con promotores en salud o promotores en VIH, ¿no? Y eso es lo que abogamos hace mucho tiempo. Esperemos que en algún momento lo se pueda ir poniendo en marcha, ¿no? Es la esperanza y las ganas.